Después de engañar a Zeus y de robar el secreto del fuego para obsequiárselo a los hombres, Prometeo fue condenado a una tortura eterna en el Cáucaso. Cuando consigue escapar, regresa para encontrar que la humanidad ha alterado el equilibrio natural de la Madre Tierra. El gran protector de la civilización decide entonces establecer un lugar donde estudiar el problema y así llevar una solución a tiempo. Este es el Conuco de Prometeo. Bienvenidos al Conuco de Prometeo, este programa que busca definir, entender el ecosistema que estamos tratando de recuperar, que incluye el país, porque los países también son parte del ecosistema de las personas, es parte del ecosistema mental, es parte del ecosistema de las ideas, y en este momento tanto nuestro país físico como nuestro país mental está en peligro, pero poco a poco todos trabajando como enjambre, usando la lógica, usando el conocimiento, vamos a independizarnos de esta especie invasora que nos llegó y que nos quiere chupar como guatepajarito, y nos vamos a deshacer de ellos y vamos a tener nuestro ecosistema nuevamente funcionando y funcional y sostenible. Bienvenidos a una jornada, a una nueva jornada para el ambiente del lugar que se merece, recordando que todos somos animales en peligro, todos somos especies en peligro, y más aún cuando tenemos un sistema débil como el que estamos teniendo, como el que estamos viviendo o el que estamos padeciendo. Ahí creo que ese uso de las palabras tiene que ser bien acertado, ¿no? Sí. Estamos padeciendo un sistema enfermo. Correcto, sí. Sí, las palabras importan. Una de las cosas que, por cierto, una de las cosas que tenemos que aprender a hacer aquí en Venezuela es hablar correctamente, expresar nuestras ideas de forma clara y no ambigua. Conocer más palabras, tener un mayor vocabulario. Esas cosas son importantes porque nosotros, para salir de esta pesadilla, tenemos que actuar en conjunto. Y la única manera que tenemos de ponernos de acuerdo es mediante las palabras y el lenguaje. Por lo tanto, y esta se la dedico a Leo Maita, que siempre insistía en esto, es importante que aprendamos a hablar claramente. Yo no me voy a poner con que las reglas y las tal. Claramente, que tú tienes una idea y la expreses. Sí, y que la idea... La idea, si tienes la forma de expresarla de la manera más certera posible, exacto, hacerlo de esa manera tan certera, porque si hay algo que es rico en expresiones es el idioma castellano, es el español que hablamos nosotros, uh-huh, y que nos permite precisamente transmitir esas ideas bien, sí, y darle valor a lo que valor tiene. Sí. Por cierto, hablando de valor, es importante, el día de hoy vamos a hablar de piratería. Sí. Vamos a hablar de piratas. De piratas buenos y piratas malos. Piratas buenos y piratas malos. Bueno, no, o vamos a decir de lo que producen los piratas. Hay productos buenos, sí, y productos malos de los piratas. Bueno, yo no sé, la piratería entendida como los piratas, pues que personas que están cazando otras personas para, mientras se trasladan. Para robar. Que es lo que, exactamente. Soy un pirata malo. Exactamente. Creo que todos los piratas son malos y siempre hay una actividad violenta. La cosa es que está muy, muy entrelazada con nuestra historia aquí en Venezuela, todo el Caribe, pero sí, particularmente en Venezuela. ¿Sabes qué? A mí me parece particularmente sorprendente cómo en Venezuela no se habla de la piratería. No, exactamente, es correcto. O sea, la piratería, o sea, pareciera no ser es parte como de la un historia. Es como un cuento. O sea, tú vas a Choroní y, por ejemplo, el pueblo de Puerto Colombia es donde vivían los trabajadores, los esclavos, los artesanos, lo que sea. Y para atrás estaba el pueblo de Choroní como tal, que era donde vivían los hacendados. Y la razón de eso era que los piratas llegaban a saquear Puerto Colombia y había alguien que iba donde estaban los hacendados, les avisaba, y ellos se trasladaban a refugios en la montaña. O sea, los piratas determinaban el urbanismo de los pueblos costeros. Sí. ¿Cómo nosotros no hablamos más de la influencia que los piratas han tenido, sí, en Venezuela? A mí me parece sorprendente. Y tengo que decirlo, bueno, no, obviamente, ¿por qué es sorprendente? Porque además hay unas cosas. Por ejemplo, yo hace un par de años, en un aniversario que tuve con mi novia, a consejo de Edgar Manuel, por cierto, ajá, que probablemente nos esté escuchando, fui a los Fortines del Ávila. Y los Fortines del Ávila son un poco de fortincitos que hay a lo largo de la cumbre del Ávila, de la cima del Ávila, que servían como atalayas, como estaciones de patrullaje, mm, para proteger Caracas en la época de los españoles. Claro. Y es muy sorprendente porque aparte nadie te dice que eso existe. Sí. No, y no sí. solamente existe. Y ahí y está muy impregnado en nuestra cultura venezolana. De hecho, a mí me encanta decirlo porque me parece súper divertido. Es el tema de la palabra muérgano. Ok. La palabra muérgano es una palabra que viene del pirata Murgan. Ah, sí. Y los Murganeers eran los muérganos, eran los partidarios del pirata Morgan. Eran los tripulantes. Y los piratas, sus mercenarios. Sus mercenarios eran los muérganos. Sí. Los Murganeers eran los muérganos. El pirata Morgan. Y es una palabra que es muy venezolana. Sí. Y se utiliza mucho en toda la costa, en los Andes no se utiliza. Claro. Se utiliza en Maracaibo. Claro, se utiliza donde llegaban los piratas. Exactamente. Porque Caracas la arrasaron, bueno, no sé si la arrasaron, pero por lo menos vinieron a sacar varias veces. Varias veces. Digamos, pero es que fíjate. Pero Vargas, podemos irnos más para atrás. Las etnias indígenas que vivían en el Valle de Caracas se la pasaban peleándose este valle. Yo no sé qué tiene este valle que todavía no hemos logrado dejar de pelearnos bueno, por él. Bueno, que tiene un clima perfecto. Maravilloso. Maravilloso, absolutamente genial. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través del número 3456, esa es la mensajería de texto, y también el Twitter, @PrometeoRCR. Bueno, nosotros, claro. Precisamente rescatando esta idea de los piratas, quisiera hacer una mención, porque bueno, en suma me afectó, como le pudo haber afectado a muchos, lo que fue el asesinato de El Hacha, Julio Castillo y Félix Balbuena. A manos de piratas de carretera que abundan hoy en Venezuela. Ajá. Y un asesinato porque pusieron escombros en las vías para que tal chocaran. Cual, fue un abordaje. Sí. Un abordaje de piratas para que se chocara, para voltearlos, para saquearlos. Sí. Y bueno, el deporte venezolano, el béisbol venezolano, está particularmente sentido por ese asesinato porque tiene mucho. Al final, el béisbol, que es parte importante de la identidad. Venezolana, sí. Y sobre todo costera, volviendo otra vez al tema de la idea de la costa, de la cultura costeña venezolana, que es caribeña, que es importantísima, se siente como que le tocaron algo, ¿no? O sea, y le tocaron algo particularmente sensible. Por ejemplo, yo te tengo que decir, y yo siempre lo menciono, que yo no, hace muchos años yo decidí que a mí me gustaba más el fútbol que el béisbol. Muchos años. Okay. Tenía como, no sé, 13, una cosa así. Mm. Y dije, hey, la verdad a mí me parece más divertido el fútbol. Voy a ver fútbol. Pero mi casa eran de los Leones. Y entonces muchas alegrías y muchas cosas que uno relaciona con su vida más íntima, más familiar, muchas alegrías sobre todo, están relacionadas con los Leones. Uh-huh. Aunque estemos en la emisora histórica de Magallanes. Incluso también esa relación con el béisbol porque también me permitía chalequear a mi papá porque mi papá era magallanero, entonces si nosotros lo ganábamos yo podía chalequear a mi papá, eso no pasaba todos los días. Y entonces hay una relación muy íntima con esto, y entonces el venezolano siente con esto que ocurrió que le tocaron una fibra particularmente íntima de su realidad. Espero que eso ayude a levantar algunas conciencias y varias acciones. Por cierto, ya van 2 jornadas de béisbol suspendidas. Sí. La primera fue ayer y la segunda fue hoy. La primera por luto y la segunda me imagino que porque los jugadores no querían jugar. Un poco resentidos con las declaraciones del presidente de la liga. Entonces, que dijo, aparte de que dijo como que, ay, qué chimbo que pasen estas cosas, dijo básicamente que quién los mandaba a no ir en el bus del... Sí, entonces los peloteros están bien resentidos. Sí. Ojalá que eso traiga consecuencias en lo que es la liga. Nos saluda Hugo Duarte por Twitter, dice saludos a los panas piratas del Conuco de Prometeo, el Carlos Elgabo, nos lo dice de cariño. Hoy sí vamos a tener chance de escuchar su maravilloso programa. Muchas gracias por la sintonía, señor Duarte. Sí. Y en general no ha sido la mayoría, pero tampoco ha sido poca la gente que dice, bueno, es que imagínense, por esa carretera, a esa hora hay que tener mucho cuidado. Sí, es verdad, porque es importante conocer tu entorno y no ponerte en riesgo. Eso es verdad. Pero también, ¿qué podemos hacer? El Estado no va a hacer nada por eso, ya lo sabemos. Claro. ¿Qué podemos hacer para recuperar la seguridad de las vías? De por los supuesto. Piratas. O sea, sí. ¿cómo? Incluso yo creo que podemos echar la cosa para atrás. ¿Cómo hacían los venezolanos para manejar el tema de los piratas? ¿Y cómo hacían los españoles para manejar el tema de los piratas? Uh-huh. ¿Cómo fueron poco a poco limpiando el Caribe de piratas? ¿Cómo fue dándose ese proceso? Sí. Por cierto, acabo de llegar a Maracaibo, estuve en un trabajo en Maracaibo. Y resulta que en el Club Náutico de Maracaibo, hace un par de años, un año, una cosa así, pues unos piratas agarraron y se llevaron el cajero del Club Náutico. Wow, qué fuerte. Esto puede sonar a una anécdota del siglo XVIII. Qué locura. Pero es que la piratería en Venezuela nunca ha cesado. Ha disminuido mucho, pero el hecho es que tienen un poder que el Club Náutico viene siendo como el Claro, Country Club de pero Caracas. oye una cosa, cuando yo era chamo y estábamos hablando antes de Chávez, yo estaba caminando, yo era un niño, estaba caminando por el Boulevard del Capital y llegó un chamo con una pistola y me robó el reloj. Claro, nosotros lo llamamos malandros, pero esa cultura del pirata, del que está Claro. viendo a una víctima caminar, trasladarse, la aborda, la La despoja atraca, de la lo que palabra lleva. Sí, atraco viene claro. precisamente de atracar de los Sí, barcos, sí. atracar a otro barco Correcto, y correcto, saquearlo. exactamente. Fíjense lo importante nuevamente que estábamos hablando de las palabras. Las Ajá. palabras determinan nuestra forma y se nos olvida. Se nos olvida de dónde viene. O sea, fíjense, hoy acabamos de mencionar muérganos y atraco, nada más y nada menos. Una cosa que Sí. utilizamos Todo el tiempo, todo el tiempo. que es importantísimo para nosotros. Y es una palabra, son expresiones referentes a piratas, Ah, nada referentes a más y la nada menos. piratería, exactamente. Pero creo que vamos a hablar de algunos legados de la piratería que nos está dejando el Caribe, que son bien importantes y bien útiles para lo que es, digamos, nuestra cultura y nuestras formas el día de hoy. Cuéntanos más, Carlos, Sí, tú que tienes yo la chuleta ahí. quería pedirle a nuestra distinguida audiencia que si nos están escuchando por radio, que manden un mensaje al 3456, porque tengo dudas de si estamos saliendo al aire. Ah, ok, Así igual. que me avisan. Bueno, y también a Prometeo RCR y también en YouTube, Sí, cómo nos exacto. Si alguien escuchan, está sería bueno escuchando por saber. radio, mande un mensajito, yo aviso cuando me digan. Ok. No, lo que les traía fue una historia que conseguí que es de un libro que se llama All Over the Map de la National Geographic, que es un recuento histórico de la cartografía del planeta, ¿no? Pero hay un capítulo sobre el Caribe, obviamente, y sobre los piratas suramericanos. Y cuentan el caso muy particular de un pirata, Bartolomeo Sharp, que se fue, o sea, se atracó en lo que hoy es Panamá, en el Caribe, y caminaron todo lo que es el Istmo de Panamá hacia el Pacífico, para empezar a hacer piratería en el Pacífico, porque ningún pirata llegaba hasta el Pacífico y ahí había mucha riqueza. Entonces estos dijeron, bueno, porque recuerden que en ese momento los piratas trabajaban Por encargo, de por hecho. encargo de sus majestades los reyes ingleses, bueno, Ajá. muchos, y los holandeses, y los españoles, Pero y los los ingleses eran los franceses. reyes del asunto, eran Pero los que... este estaba contratado por los ingleses. Pero tenían un predominio los ingleses del Sí, asunto. exactamente. Sí, claro, porque como no tenían colonias en el Caribe, es como que, bueno, que ellos saquen la cuestión y después me la llevo yo. Pero el hecho es que ellos se fueron para el Pacífico buscando, bueno, el Caribe ya estaba muy lleno. Entonces, lo primero que necesitaban era un barco. Desde tierra atracaron una veleta española que se llamaba La Trinidad y se quedaron con esa veleta. Entonces empezaron a piratear un poco de barcos españoles. Y uno de ellos, el Rosalía, lo saquearon y le quitaron obviamente todas las riquezas que tenían. Dentro de ellas había unas planchas de metal que ellos botaron porque para que les parecía que era como chatarra y resulta, les parecía que era como níquel y no tenían como mucho para vender esa broma y las tiraron al mar para que la nave fuera más rápido. Y resultó que era un montón de plata sin procesar. Ah, imagínate. Bueno, esa es la historia. O sea, nosotros sabemos todo esto porque los piratas, Bartolomeo Sharp era un pirata tan inteligente que le pedía a su tripulación que llevara bitácoras de todo lo que hacían. Era un tipo estudioso, era un tipo que entendía la cuestión y se llevaba su registro de información para poder usarla y ser más eficiente. Pirata, pero más eficiente. Pirata, pero Vamos. no gafo. Exacto, vamos a hacer una pausa y ya les contamos más de lo que pasó con el Rosalía y el Pirata Sharp. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM.